años feliz te deseamos a ti. Cumpleaños Jesucristo, cumpleaños feliz, que los cumpla feliz, que los vuelva a cumplir, que los siga cumpliendo por toda la eternidad. Ok, comienza Radio Connection. El día de hoy estamos celebrando el cumpleaños de nuestro más fiel y único oyente, Jesucristo. Y vamos a tener muchos entrevistados para ver qué mensajito le dan a nuestro oyente allá en el cielo. Te amamos, Señor Jesucristo, te entregamos lo que somos, Padrecito Santo, y sácanos adelante a tu iglesia, a tu grupo. Ok, estamos con Juan Carlos, el líder del grupo. Juan Carlos, ¿tú qué quieres decirle al cumpleañero el día de hoy? Yo que le digo al cumpleañero el día de hoy, que mi mejor regalo para él es darle toda mi vida, darle aún más, darle el 100% de mi vida y aún el 110%, dársela en completa adoración y alabanza y ser obediente y seguir y hacer lo que está conforme a su voluntad. Ese es el mejor regalo que yo en este momento le puedo dar a mi Señor Jesús. Ah, bueno, entonces una muy feliz Navidad, Juan Carlos, y vamos a seguir aquí haciendo el programito y buscando a las otras ovejas. Un saludo para ellos también. ¿Qué les dices? Para ellos que sean prosperados el próximo año, como dice Tercera de Juan, versículo 2, que amado Dios es que tú seas prosperado en todo, en salud, en prosperidad, como prospera el alma. Lo más importante es cuidar el alma, que nuestra alma que esté en santidad para Dios, que y nuestro corazón esté íntegro para Él, y que el año entrante cada uno de los miembros del Grupo Conexión y cada uno de los que lleguen busquen estar en santidad con Él y tener un corazón íntegro con Él, y buscar amigos verdaderos en el grupo y ser verdaderos hijos de Dios y como tal verdaderos hermanos en Cristo, y que podamos disfrutar cada vez más entre todos. Y buenos estudiantes. Bueno, un saludito para Liliana. ¿Liliana está por ahí cerca? Sí, Liliana está cerca ya. Permíteme un momento. Pásame a Liliana. Te la paso, que está por la otra línea. Ya, permíteme un momento. Dale. Liliana, hola Liliana, ¿qué saludo le quieres dar al cumpleañero el día de hoy? Bueno, pues para mi Señor Jesús, le quiero dar, pues ya tiene mi corazón, le quiero dar toda mi vida, le entrego mi vida, todo lo que soy, todo lo que tengo. Creo que es el mejor regalo que puede recibir en el día de hoy, y que pues gracias por estar siempre presente en mi vida y nunca haberme dejado. Bueno, y a las ovejas, un saludito a las ovejas. Bueno, que los extrañaba mucho, que me hacen mucha falta, espero verlos pronto en el grupo, les deseo una feliz Navidad, que Dios los llene y los colme de bendiciones, y que cada día más crezcan en Él y se fortalezcan y lo llenen siempre en su corazón, que nunca se olviden de que el Señor siempre está con ellos en las buenas y en las malas, y pues que los extrañamos mucho. Los quiero mucho. Bueno, entonces con paciencia nos volveremos a ver después de las vacaciones, Lilianita. Chao, gracias. Sí, chao, cuídate. Ok, hoy es el día más importante, el cumpleaños de aquel que nos salvó y que nos ha cuidado y que nos dejó su iglesia, su espíritu. Y vamos a seguir hablando con las ovejas de la célula. Ya empezamos con los líderes. Vamos a seguir dándole el saludito a nuestro único y cumpleañero oyente. Ok, acá tenemos a Alexa, nuestra bailarina. Alexa, ¿qué saludo le quieres dar a nuestro cumpleañero el día de hoy? El mejor saludo de todos. Quiero darle un gran abrazo al mejor cumpleañero de todos, que se lo merece todo, aunque somos tan poco para lo grande que es él. Y que yo lo poco que le puedo dar, lo más, que es poco realmente, es mi amor, mi corazón. Que al lado de él, pues es poco. Pero es mi amor así con todo, con toda mi pasión, con toda la locura, con todo. Eso es. Bueno, este cumpleañero es muy querido y te quiere a sí mismo mucho. Ajá, bastante querido, diría yo. Bueno, Alexita, vamos a seguir consiguiendo a todos los del Grupo Conexión y que tengas una muy feliz Navidad. Lo mismo te deseo y a todos también. Bueno, Alexa, ¿y en este momento dónde te encuentras? En Medellín. ¡Qué delicia! ¿Y cómo está la cosa por Medellín? Precioso, mucha gente, mucha bulla y muchas luces, demasiadas luces. Ah, bueno. Entonces que disfruten mucho y quedamos en Radio Conexión. Ya. Ok, tenemos otra llamada en estos momentos. ¿Adivinen quién es? ¡Es Missy! ¡Missy! ¡Buenas noches! ¡Feliz Navidad! Hola para todos, feliz Navidad para tu también, caminósico. Ok, Missy, ¿cuál es el saludito que le quieres dar al compañero el día de hoy? Bueno, pues a nuestro Señor Jesucristo, una gran alabanza, toda la gloria, todo el honor, y recordarle a todos que nuestro Jesús, que en la Biblia dice que el Verbo se hizo carne y vivió y habitó entre nosotros, pero no sé si no murió, sino que aún está vivo, y qué rico que todos lo podamos vivir y sentir de esa manera. Ah, bueno, y también aprovecho para darte muchas gracias por el mensajito que a propósito tiene que ver con esta palabra. Sí, a todos se los envío con mucho cariño y pues nada, eso es lo importante, recordar eso. Ah, bueno, Missy, entonces que pases una feliz Navidad. Voy a seguir consiguiendo al grupo Conexión. Aquí estamos en Radio Conexión, entonces un saludito. Bueno, para todo el grupo Connection, para todos los oyentes de esta emisora, un abrazo muy grande, que la pasen muy rico con sus familias, pero que también no olviden cuál es el verdadero sentido de la Navidad. Los quiero muchísimo. Missy, feliz Navidad, nos vemos. Bye. Ok, esas eran nuestras... Nuestras artistas muy próximamente tendrán su lugar en el programa y van a escuchar. Con mi burrito sabanero voy camino de la fe. Con mi burrito sabanero voy camino de la fe. Si me ven, voy camino de la fe. Si me ven, voy camino de la fe. Con mi burrito voy tomando. Mustang que va jalando, con mi burrito voy tomando al Mustang que va jalando. Cristo es el que está hoy de cumpleaños y este villancico se lo arreglé. Ok, todos queremos hoy darte las gracias porque tú sabemos que eres nuestro oyente y en esta relación tan bonita que tú viniste a recuperar esa conexión con el Padre, te lo agradecemos de todo corazón. Es el mejor regalo que nos has podido dar. En medio de el fin de los tiempos, darnos la posibilidad de tener una comunidad santa y, como decía Juan Carlos, darle toda el alma a Él. Con mi burrito sabanero voy camino de la fe. Si me ven, voy camino de la fe. Si me ven, voy camino de la fe. Ok, después del burrito sabanero arreglado viene aquí nuestro amigo Héctor. Héctor, feliz Navidad. Hola Cami, feliz Navidad para todos. Simplemente les quiero, no sé, decir esta frase. La Navidad no es un evento más del año, es el cumpleaños de quien me salvó y ha salvado a muchos de ustedes. Simplemente honrémoslo con una oración a las 12 de la noche. Sabemos que no fue el momento ni la época en que nació, pero para nosotros en nuestra idiosincrasia es un evento muy especial para todos nosotros. Entonces, simplemente ¿y qué? Celebrar el cumpleaños a él. Sí, y en ese orden de ideas, ¿qué le quieres decir al cumpleañero el día de hoy? Nada, que lo amo, que lo quiero, que es mi mejor amigo, que le doy gracias a él, que necesito que vuelva pronto. Eso es lo más importante y esa es la oración que debemos de pedirle a él, que vuelva pronto, no más. ¡Que vuelvas! que vuelva pronto. Ay, sí. Que lo necesitamos. Sí, uy, sí. Pero ya está, que viene. Bueno, entonces, Héctor, feliz Navidad y seguimos aquí en Radio Connection. Ok, esto es Radio Connection. Estamos buscando a todos los conectados del grupo de Juan Carlos. En este momento tenemos Angélica, cuéntanos. Buenas noches. ¿Qué mensajito le quieres dar al cumpleañero el día de hoy? Al cumpleañero, primero quiero darle las gracias por todas las bendiciones que me ha dado durante el año y las que me va a seguir dando. Gracias por esos amigos y por ese grupo Conexión que se ha formado tan bonito. Y nada, espero que nos siga acompañando, que nos siga cuidando y que siga estando con nosotros. Y bueno, yo seguiré de la mano con él porque es el mejor cumpleañero de mi vida. Sí, él es el más importante. Angélica, que pases una feliz Navidad y nos vemos muy próximamente. Muchas gracias. Un abrazo también para ti y para todos los radioescuchas de Radio Connection. Un abrazo, cuídate. ¡2008 años! Que nuestro Salvador llegó aquí a la tierra y nos puso a trabajar y nos dio el trabajo de la santidad que es nuestra salvación. Cuidemos nuestra salvación, cuidemos nuestro regalo. Ok, y este cumpleañero, lo más interesante del cumpleaños es que los cumpla hasta la eternidad. Ok, y seguimos los de la célula dándole un saludito muy especial a nuestro querido Jesucristo el día de hoy en su cumpleaños 2008 y está aquí Cristian, ¡feliz Navidad! ¡Feliz Navidad, Camilito! ¿Cómo está? Bien. Bueno, entonces, ¿qué saludito quieres darle al cumpleañero el día de hoy? Al cumpleañero el día de hoy, al Señor Jesucristo, Rey y Todopoderoso, le deseo un feliz cumpleaños, que lo quiero muchísimo, que gracias por hacerme ese llamado a glorificarlo, a servirle y a compartir con él, ¿no? Y cada vez que él compartir con mi grupo, que él me siembre ese amor para demostrárselo a muchísimas personas. Y que gracias por comportarse especial y todo un caballero conmigo. Estoy muy agradecido con él. Gracias, papacito Dios. Lo amo y espero seguir creciendo en ti fuertemente. Entonces solo quiero que sepas que se le quiere muchísimo. Te mando un beso, un abrazo y lo amo, hermano. Gracias. Ok, está muy bien el amiguito. Nuestro amiguito está de cumpleaños el día de hoy. Cristian, feliz Navidad. Y no olvides escuchar Camilito. Radio Connection. Muchísimas gracias. Muchas bendiciones. Chao. Bueno, y seguimos aquí, las mujeres no están contestando, los hombres estamos presentes con el celular prendido, tenemos aquí a John Elvis. Hola, buenas noches y feliz Navidad. Hola, ¿cómo estás? Hola, Pedro. Muy bien, ¿qué saludito le quieres dar al cumpleañero el día de hoy? Bueno, yo le quiero dar gracias a Dios porque ha sido bueno en este año, porque a pesar de mis errores, él ha estado fiel y cerca de mí. Y me da la oportunidad de volver a volar con él, junto a él. Y entonces, estoy súper feliz, me siento alegre de tener un año más de vida con él en su cumpleaños. Y entonces, orgulloso de estar a su lado. Ok, bueno, muy bien. Entonces, aquí está el Grupo Conexión, dándole gracias a nuestro único y más fiel oyente, Jesucristo. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Cumpleaños Jesucristo, cumpleaños feliz. Que los cumpla feliz en tu cielo santo. Que los siga cumpliendo por toda la eternidad. Ok, y llegamos al final, 17 minutos. La subida de este archivo va a estar muy buena. Son 17 minuticos, ya no da más el celular. Y es el momento para acabar el programa. A nuestro más querido y único oyente, le damos las gracias por haber venido a la tierra, por habernos salvado y por protegernos día a día. Todas las pruebas, toda la disciplina la recibimos en Cristo Jesús. Esto es Camilógico. Nos vemos el 31.